soy Xavier del colectivo Ausolán y quería hoy hablaros sobre un poco el planteamiento que hacemos desde nuestro colectivo con el ciclo electoral en el que estamos inmersos. Vamos allá. Nos vamos acercando por fin al final de este megaciclo electoral que hemos vivido los últimos dos meses. En boca de sus defensores, esto ha sido el sumum de la libertad al poder elegir a aquellos a los que legitimamos mediante nuestro voto, para que hagan, en el mejor de los casos, lo que puedan y en los más, lo que no nos dijeron que harían. En las democracias del capital, la política, en vez de tratar los problemas de la polis, es decir, los problemas de las ciudadanas y ciudadanos, es el arte del engaño, como si se tratase de cualquier producto del que se haya de crear su necesidad cual publicistas. Los políticos se ven compelidos a mostrar sus mejores cualidades con el objetivo del mejor de los engaños, pues en la política del capitalismo esos votos que aseguran el poder son los que asegurarán que los recursos que maneja la institución pertinente se dirijan a mejorar los flujos del capital, cuando no directamente a ciertos bolsillos. Aunque el punto del programa en el que explican esto no nos lo contarán nunca. El ciclo electoral ha estado profundamente tensionado en torno al llamado procés catalán y a la emergencia del fascismo por la reaparición del mismo en Vox. Esta polarización ha sido hábilmente manejada por la llamada izquierda española y los partidos nacionalistas, aun sabiendo que había pocas posibilidades de que Vox tuviera una gran presencia, nos lo presentaron como el gran monstruo para así poder activar a sus bases, lo que ha tenido el efecto esperado y que es probable se repita en la segunda vuelta electoral este 26 de mayo. Nos han dicho repetido que votarles era la única manera de parar al fascismo, cuando va a ser precisamente el Parlamento el que les va a brindar la plataforma sobre la que vociferar y prepararse para su futuro. La llamada izquierda y los partidos catalanes y vascos principalmente han preferido el alarmismo que la labor de educar en cuál es la naturaleza del Estado español, que su naturaleza es fascista, mostrando formas más o menos edulcoradas según el momento, y que en torno a la figura del rey este se organiza. Todas las políticas antiobreras, todas las políticas en contra de las naciones oprimidas, la represión continua, el terrorismo de Estado organizado no solo por la derecha extrema, sino también por el PSOE, la continua represión y hostigamiento por parte de las fuerzas represivas y la escasa capacidad popular de poder incidir en estas políticas si no es mediante luchas que en muchos casos han de ser heroicas. Estos y otros ejemplos nos caracterizan a ese Estado en el que como mucho Vox aceleraría lo que ya está en marcha. Respecto al otro punto que polarizaba, la cuestión del procés catalán, en la batalla electoral se ha trastocado el proyecto por la independencia de Cataluña en el intento, por parte principalmente de Esquerra y de Bildu, de democratizar al Estado, con la supuesta imprescindibilidad de estas fuerzas respecto al PSOE para poder formar gobierno. Se pretendía forzar a esa democratización que no forma parte siquiera del programa societa. Este esfuerzo no ha sido logrado y en realidad con el PSOE del GAL y el 155 no era posible. No era posible porque hay un punto en el que están de acuerdo las fuerzas estatales, que es la continuidad del proyecto del Estado capitalista español, su continuidad con su configuración territorial, política y económica actual. Como decíamos antes, la cuestión del carácter fascista no corresponde a un partido, sino que se identifica con el mismo Estado que padecemos. En lo que difieren las fuerzas estatales es en la articulación del proyecto de España en una situación de crisis que azota desde hace ya 12 años y que amenaza con recrudecerse por la delicada situación del capital a nivel internacional. De parte de las fuerzas de la derecha se presenta el proyecto de recentralizar España y arrasar las naciones oprimidas para asegurar sus ganancias. Hoy por hoy su división y su falta de claridad han sido los factores para que no hayan recibido los apoyos suficientes. Por la parte izquierda, sin poner en duda la continuidad del proyecto español, se nos presenta la opción de seguir con lo conocido, el Estado de las Autonomías, con pequeños retoques. Es en estos pequeños retoques donde tanto PNV como Bildu como Esquerra esperan poder sacar algo que puedan vender como avance en sus naciones para poder mantener sus apoyos. Esto, que no puede suponer un avance real en los procesos emancipadores, ha supuesto legitimar a las instituciones antidemocráticas que sufrimos y a la vez integrarse aún más en las estructuras estatales. Las declaraciones de un dirigente de Sortu afirmando que lo que se busca es un encaje dentro del Estado es muy clarificador al respecto, así como el concepto confuso de la República de Iguales, que se ha estado citando últimamente, o la renovación estatutaria sin siquiera cumplir el Estatuto de Guernica vigente. Esto, respecto a la cita pasada, en cuanto a la que se nos acerca, es prácticamente una continuación de la anterior, estando muy presente todavía la citada polarización en torno al fascismo, sobre todo en Nafarroa, para así potenciar la continuación del llamado cambio, que se presenta como fuerza democratizadora con tímidos cambios. Pero no entendemos cómo puede desarrollarse la democracia en una Euskal Herria en la que la división nacional es un elemento que se perpetúa y que es aceptado por algunas de las fuerzas que impulsan el citado cambio. La participación en las elecciones europeas se plantea de manera bastante acrítica. Tal vez se cite que esta Europa no nos gusta, pero hay que estar porque hay que parar al fascismo, siendo el Parlamento Europeo una de sus principales plataformas, no solo de difusión, sino también de financiamiento. En cuanto al ámbito local, que siempre se ve como el más cercano, vemos que en el esquema de funcionamiento actual no es capaz de superar la mera gestión, siempre controlada por las diputaciones, y que la autonomía de los mandatarios respecto a la población hace que las instituciones locales no sean tan democráticas como se presentan. Si, como decía Santi Bruar, el mejor alcalde es el pueblo, entendemos que es la organización del poder popular la que ha de dictar las políticas locales y no intermediarios que interpreten las voluntades. Desde Ausolán, pensamos que el movimiento popular y la militancia revolucionaria ha de afrontar este momento electoral como uno más en el proceso revolucionario de liberación y que el frente institucional es otro de los frentes de intervención en la lucha. Por lo tanto, va unido al momento político, a la correlación de fuerzas, al propio desarrollo del movimiento y a las propias contradicciones el cómo afrontarlo. Entendemos a su vez que la línea política electoral no ha de ser oportunista. Ha de ser una extensión de la línea política general y no al revés. Históricamente, las fuerzas populares han decidido ante cada cita electoral con estos criterios, optando algunas veces por la no participación, otras por la participación electoral pero no institucional, otras por la participación activa en la institución para revelar su carácter opresor y de clase, llegando a la participación insumisa y rebelde en las épocas de ilegalización. No se priorizaba esa participación si no iba en consonancia con el ciclo de lucha y el resto de intervenciones en otros frentes, para en el momento oportuno golpear juntos. La participación institucional ha de ser una expresión de la lucha popular y del proletariado, como decía Rosa Luxemburg, una expresión de su violencia, para que ésta no quede atrapada en las trampas del parlamentarismo burgués y español en este caso. Debido al cambio de estrategia llevado a cabo por parte de fuerzas que en otros momentos se definían como revolucionarias y que ahora priorizan el reformismo y el autonomismo, apostando con todo su bagaje político e histórico a realizar pactos con la burguesía, afirmamos que no pensamos que dichas fuerzas puedan ser una herramienta que sirva a los fines del pueblo trabajador vasco y que, por lo tanto, no han de contar con nuestro apoyo. Igualmente, cualquier participación en el parlamentarismo ha de ser consciente de sus límites, de su incapacidad de ser útil para la transformación social en los puntos importantes y su incapacidad para parar al fascismo, cosa que ningún parlamento ha conseguido si no es el pueblo organizado y consciente el que esté luchando en todos los frentes. A día de hoy no contamos con ninguna herramienta para hacer una intervención institucional que pueda ayudar en la lucha por la liberación nacional y social. La participación acrítica no revela la verdadera naturaleza opresora de la institución y la participación sumisa y colaboradora no trae como resultado avances ni en las condiciones de vida de las clases populares ni en el proceso revolucionario, por lo que a nivel electoral apostamos por la abstención activa, como forma de intervención en el contexto actual, denunciando la falta de legitimidad de las instituciones que ocupan nuestro país y las fuerzas políticas que las apoyan, denunciando también la labor de las fuerzas de la burguesía vasca y navarra que colaboran con estos estados y la labor del reformismo presentando al sistema como reformable, por lo que lo legitima, desvirtuando por ello las luchas populares. Apostamos por priorizar la construcción del independentismo socialista revolucionario como único proyecto que pueda mejorar la vida de las clases trabajadoras, asegurar la supervivencia del pueblo vasco y de su idioma, practicar una vida ecológicamente sostenible y aportar a la liberación de la humanidad oprimida y explotada en el que la mujer llegue a su verdadera emancipación. Llamamos a la participación activa, a la toma de conciencia, organización y activación del pueblo trabajador a favor de la independencia y el socialismo, de la construcción de una república socialista vasca, de una revolución vasca, de la lucha en cada uno de los frentes con las herramientas adecuadas en cada situación.